Ok, esta canción dice, pobre, pobre diablo. Vengo a reclamarte nada y no traigo para ti un rosario de malas palabras. Lo que pasa es que soy tan feliz y eso también te lo dejo a ti. Y vine a darte las gracias. Me dolieron tus palabras, que me fuera de tu vida, que no me amabas. Serías feliz, pobre diablo, y si por venir, que por otro me dejabas. Te sorprenderé de aquí y que no reclame nada. No te digo que sufrí y también por ti lloraba. No me lo vas a creer, cuando más dolido estaba, alguien vino junto a mí. Hoy la amo y me ama. Su misma alma, y si es su vida.